Bueno, vamos rápidamente al Top 7 del día de hoy. 7 noticias y una sola forma de enterarte. Top 7. Top 7. You know. Tú sabes. 5 días sin luz y sin agua. Unos 63.000 usuarios siguen afectados por el temporal. Las zonas más castigadas son el sur y el oeste del conurbano. El temporal afectó a 56 escuelas, donde hoy no hay clases. Falleció el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde. Tenía 72 años. El funcionario murió a raíz de una complicación tras la operación a la que fue sometido el 15 de febrero por un aneurisma en la aorta abdominal. 40.000 personas en el Vía Crucis a lo largo de la Avenida de Mayo, una multitud de fieles formaron parte de una nueva conmemoración que evocó la pasión y muerte de Jesucristo en la cruz. Al llegar a Plaza de Mayo, hubo un mensaje del cardenal Jorge Bergoglio. Allanaron un departamento del vicepresidente de la Nación. Fue por orden del juez federal Daniel Rafecas en el marco de la causa que investiga si Vudú realizó gestiones para facilitar el levantamiento de la quiebra de la ex Sicone Calcográfica. Perú, 9 mineros atrapados están desde el jueves en una mina de Ica, a 250 metros de profundidad. El gobierno admitió que no tiene equipos especializados. Los derrumbes complican el riesgo. Por primera vez, Hugo Chávez aceptó que su vida está en riesgo. Durante una misa aseguró que el cáncer que está sufriendo es una verdadera amenaza. Públicamente rezó una oración para pedir por su vida. Argentina, semifinalista de la Davis, Del Potro venció a Cilic y definió la clasificación del equipo. La próxima serie será en septiembre ante República Checa en Buenos Aires. En el último turno, Mónaco venció a Beich 6-1 y 6-1. Me gusta eso, por eso siempre lo dejo pasar. Estamos en YouNow 444-36858. ¿Cuántas noticias, cuántas desgracias, cuántas verdades, cuántas cosas extrañas pasan en este mundo, planeta Tierra? Che, el otro día, bueno, después le voy a contar algo de cine, porque he visto algunas películas para que... Para recomendar. Muy bien, después lo puedes charlar con Nati. Tal cual. Que muy bien, muy bien. Bueno, una de las noticias que seguramente deben estar hasta la coronilla, es la noticia y es algo que nosotros tenemos que hablar porque realmente nos ha afectado. Estamos en zona oeste. La verdad que el temporal que azotó el otro día, el miércoles pasado, la a las 22 horas casi puntual. 22 horas. 20 horas. Sí, entre las 8 y las 9. No, perdón, es verdad, 20 horas, a las 8 de la noche. Sí, más o menos. Azotó, bueno, toda esta parte. Es más, la radio estuvo varios días sin luz, ¿no? Retomaron el día viernes sus actividades. Memo sigue sin luz. Sí. Memo es una de los más o menos 30.000 personas que a 5 días del temporal todavía siguen sin luz. Todavía está sin luz. Sin agua. No tenés churrasco en la heladera, ¿no? Y no. Sin una otras tantas cosas. Tengo muchísimo pollo hervido, así que si quieren... Dale. Realmente lo que pasó en porque fue como si fuese una especie de huracán que se llama Reventón. Reventón. Sí. Vamos a hacerte Reventón bailable. Claro. En Telefe Noticias lo nombraban como Outburst. Ah, claro. Le pusieron el nombre en inglés. ¿Cómo sería la traducción? Outburst. Y es como una especie de reventón, digamos. Sí, como una especie si fuese un tornado que no llegó a hacer la cola, digamos, ¿no? Una cosa así. Vendaval. Para que la gente lo entienda, ¿no? Sí. Pues son vientos de más de 120 kilómetros. Vientos huracanados. Vientos huracanados de 120 kilómetros. Lo tenemos que tomar un poco así porque la verdad que fue trágico. Fue realmente triste, muy triste ver tantos árboles caídos, tantas propiedades dañadas. Y la cantidad de personas que han fallecido, que realmente todavía no sabemos cuántas son. Hoy justamente estuve hablando con un señor que dice que se cayó una de las mamposterías de un club y casi... fulminó, digamos, a más de 10 personas. Y las cifras oficiales hablan de casi 20, no sé si me equivoco. Sí, las cifras oficiales 17. Hasta ahora es 17 muertos, pero... Imagínate todo lo que... Todavía hay muchas cosas por hacer. Y es mucha responsabilidad de cada municipio también, ¿no? El otro día estuve escuchando a un dirigente que decía, en cierta parte también la culpa es del municipio y nuestra por no tener los recaudos con los árboles o podarlos cuando ya hacen falta. O sea, hay un desmantenimiento un poco. Obviamente. Puede ser. Se cayó absolutamente todo. Más de 10.000 postes. Se cayeron un montón de postes de alumbrado. Por eso hay mucha gente sin luz. Pero aparte, más allá de que uno puede decir, sí, hubo una falta de control de los árboles que eran viejos o los árboles que estaban enfermos. Ajá. Yo he visto árboles sanos, recontra sanos, partidos al medio, que vos, de raíz. Adentro vos los veías y la madera estaba perfecta, no tenía nada, y se partieron igual al medio y tiraron postes abajo los árboles, cayeron techos de casas. Y que se hayan caído eucaliptos y pinos, que tienen unas raíces bastante importantes. Es impresionante. La verdad es que el jueves a la mañana ir por la zona, estuve por la zona de Ituzaingó. Y la verdad es que era impresionante. Las calles eran, vos las veías y no se podía transitar. Había árboles tirados por todas partes. La plaza ahí enfrente de la estación era una cosa que no se podía creer lo que había pasado. Mismo está del otro lado de la barrera, está todavía a punto de inaugurarse el nuevo edificio de la Municipalidad de Ituzaingó, a la que se le voló tres cuartos del techo. Increíble. Es increíble lo que pasa. Estoy escuchando las noticias que van a dar el Banco Provincia, ¿no? Junto con el gobierno. Adelantos y préstamos. Sí, préstamos. Por lo menos eso está bueno, que la gente le puedan otorgar un préstamo con un beneficio, obviamente, ¿no? Porque imagínate, hoy no sé, pero yo calculo hace unos años atrás, tengo unos conocidos que hicieron un techo y están alrededor de unos 10 lucas, 15 mil pesos. Sí, o sea, te diría que más también. Hoy en día debe ser más o menos un techo de tejas de una casa cerca de 20 mil pesos, o hacer un techo entero nuevo. ¿Cómo pagas hoy 20 mil pesos así de la nada? Aparte, si no tenés techo, ¿cómo vivís? Claro, no es que vos decís, bueno, no, lo voy haciendo de a poco, lo puedo hacer más adelante. Sí, el árbol ponerlo corto. Y hay algo que se me vino a la mente hoy o el otro día, mientras miraba varios árboles, y escribí una canción adentro del balcón, mirando hacia el horizonte. Los árboles que se han caído, ¿no? Es una hipótesis que quiero explayarla acá con ustedes y a ver qué opinan ustedes, ¿no? Esos árboles caídos, ¿no hay posibilidades de trasplantarlos? O sea, de ponerlos en otro sitio. Por ejemplo, en la General Paz, que tantos árboles faltan. Y habría que ver si hay algún árbol que fue arrancado de raíz por completo. Claro. Sin tener ningún otro daño al árbol mismo. Esperamos que se caigan en la General Paz, sino que más daño de lo que podría llegar a ser. Igual hay que ver, porque si las raíces quedan al aire mucho tiempo, tampoco. Porque cuando se hizo el ensanche de la Panamericana y todas las obras ahí, cuando trasplantaron los árboles, los trasplantaban con un montón de cuidado, embolsaban las raíces para que no quedaran al aire, no sé muy bien, no soy botánico ni tengo idea, pero... No, es un comentario... Pero tenés cable, ¿no, Facha? Claramente. No. no, se me había venido a la mente porque digo, qué loco, ¿no? Tantos árboles que se han caído, es por... Yo la verdad que, así muy cortito, estuve el fin de semana por allá por los pavos originales, ahí Mataderos, Villaluro, y la verdad que un desastre. Era un desastre. Sí. Hay un club donde íbamos a jugar la pelota, no sé, que era el Club Glorias, ahí en Tapalqué, que para que sea una idea, arriba tenía una cancha de vóley con un techo de tinglado. Bueno, el tinglado no está. La pared que debía sostener el tinglado tampoco está. ¿Sí? Así que se llevó todo eso, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. Y después era un laberinto, la verdad, que entre tantos árboles y cosas. Y te estoy hablando el domingo, o sea que ya habían pasado unos magníficos 3-4 días todavía todo seguía ahí como estaba. Sí, en muchas calles anegadas todavía. Así que la verdad es que tragedias hay muchas y a mí lo que me parece es un poco hacer, todo el mundo hace responsable no solo a las empresas y al gobierno y demás, pero frente a una cosa de este estilo. Sí, frente a una cosa así. Más que poner el pecho, ¿qué puedes hacer? Sí, no se puede culpar a nadie en particular. Sí. Es como decir, no, qué sé yo. Hubieran puesto una barrera en la gente. El huracán Katrina fue culpa de George Bush. No fue culpa. No sé, no estoy seguro. No por ahí se la tiró él, pero qué sé yo. Bueno, yo pienso que hay que alentar a la gente, o sea, que hay que darle las mejores vibras desde sí, acá. Sí, ayudar, o sea, con, ¿no?, lo que se pueda. Hay mucha gente en tanto Red Solidaria y otros, ajá, tantos lugares en los que están juntando cosas, ya sea cartón, chapa, colchones, frazadas, un montón de cosas. En lo que uno puede, siempre es importante poder ayudar y dar una mano. Bien. Yo creo que el pueblo argentino es uno de los pueblos más solidarios, o de las personas que más solidarias en el mundo, calculo, porque la verdad que somos un país grandioso en esos aspectos, y pienso que con la ayuda de todos vamos a poder salir adelante de todas estas mal trago, ¿sí?, que tuvimos que pasar todos, digamos, cada uno en más gravedad y otros en menos gravedad. Tal cual. Seguimos vamos a pasar a otra noticia. Una noticia de la verdad que me llamó la atención, poderosamente la atención, ¿eh? Hay nueve mineros, qué difícil, peruanos, que deberán esperar al menos 2 días para ser rescatados. Son 9 mineros que están atrapados en Perú, ¿sí? De una mina. Mineros de una mina. Bien, bien, qué linda, valga la redundancia. Convengamos que están desde el jueves, están atrapados. Hoy es lunes y desde le dijeron por lo menos 2 o 3 días más van a tener que seguir esperando porque no tenemos los equipos necesarios para sacarlos. Y vemos. Era una mina ilegal. Mina ilegal, sí. O sea que todos los que están ahí, o sea, no deben tener ni seguro ni nada. No es como los de Chile. No es como los de Chile, que era una mina casi trabajada por el Estado prácticamente. Claro. Esto era una mina abandonada porque estaba en una zona muy peligrosa, cobre, ¿no?, por los de Sendero Luminoso y todo el problema que había tenido Perú, que ahora está bastante más 90. Tranquilo. Que la habían abandonado y estas personas habían como puesto a explotarla, digamos, ilegalmente. ¡Qué loco! E hicieron una explosión y se derrumbó todo y quedaron ahí abajo. Sí, en este momento los están alimentando, les están pasando agua y alimentos a través de una manguera. Una manguerita, ¿no? Una manguera. Sí. Lo que le da aire y agua, específicamente. Claro. ¿No? O sea, para que me estoy ahogando, o sea, dame una por beso. Sí, o sea, claro. O mandame el agua o... Vemos. O vemos. Che, hay un poco las críticas que estábamos acá leyendo era que, a diferencia de Chile, lo que pasa en muchos de estos países es que el Estado no está muy presente, ¿no?, en lo que sería la actividad minera. Además, recordemos que la empresa Codelco, que es la que se encargó del rescate de los mineros chilenos, era una de las tantas subsidiarias que trabajaba para el Estado. Entonces, como que no hay un poco... Si bien la explotación vale para todo el mundo, y están todos muy contentos, ministros y demás, digo, los recaudos de seguridad y este tipo de cosas que habría que tener no están muy presentes en todos lados. Entonces, no, la verdad que no. Aparte, en esto que es realmente grave y con un antecesor, como fue lo de... Como un antecedente con el de Chile. Claro, ¿sí?, fue lo de Chile, que fue realmente... ¿Cuántos estuvieron los mineros? Tuvieron más de 30 días, ¿no? ¿Cuánto? Los 33 mineros estuvieron 69 días, o sea, más de 2 meses. Los tipos más de 2 meses ahí abajo. O sea, eso nadie toma conciencia, o sea, viejo. Y pero son esas cosas que... La conciencia es lo que se olvida muy rápido. ¿Sí? Sin ir más lejos, ¿cómo está el tren ahora? Yo les pregunto a ustedes. Sí, es verdad. ¿Cómo está el tren ahora? Recuerden que hace muy poquito tuvimos la tragedia de 11 y hace un año atrás el mismo tren se llevó el 92 a Jean Flores. Sí. Y la gente sigue tratando la barrera. Sí. Un poco... Es igual, no hay, creo que no hay absolutamente ningún cambio dentro del ferrocarril. No, la verdad que no. Supuestamente... O medidas para mejorarlo, ¿no? Supuestamente retiraron de circulación las maquinarias que estaban más arruinadas y más viejas, pero tampoco se sabe si las volvieron a poner en circulación, si las arreglaron, si las vendieron, si las rifaron o qué pasó, pero seguimos acá esperando. A ver yo qué quisiera pasa. Saber si los parachoques que están en las terminales, como por ejemplo en 11, fueron arreglados. Era una cinta, calculo, de altura. No creo. Lo dudo. La verdad que es triste que esas cosas pasen, como dice Leo, ¿no? Que sigan pasando y que uno las deje por atrás, ¿no? Que las deje al olvido. Uh-huh. O sea, tenemos que seguir reclamando esas cosas, la verdad que me parece importante. Otra cosa que quiero, hablando de reclamos, el día de ayer, domingo, iba justo por General Paz, después agarré Camino Negro. Uh-huh. Y la gente ahí de Puente. Ahí está, justo donde termina General Paz y arranca Camino Negro, está... ¿Qué es Puente 12? Bueno, ya se me venía a la mente. Estaban justo cortando ahí Camino Negro, la gente que no tiene luz hace un montón de tiempo, ¿no? Yo estaba hablando con varias personas y decía, qué loco, que esos reclamos, ¿no? Que a veces esos reclamos no llegan a otras personas y afectan al usuario común. Y sí. ¿No? Lo que estuve viendo ahí es que tanto los voceros de Sur como de Nor, en este caso, habían dado un poco la cara como para decir, bueno, la empresa está haciendo, puso a disposición todas las grúas y demás. Las maquinarias que tiene. En el caso de Nor me parece que es mucho más grave porque se le cayeron decenas de postes. Sí, Dijeron que, bueno, no se cayó poste, pero está todo. Pero además tienen que reconstruir casi desde cero un montón de lugares. Y Puente sí, la Nore. Lamentablemente. Todavía en Argentina seguimos con los postes y los cables en el cielo y no soterrados. O sea, si, como es en la mayor parte de los países civilizados, los cables estuvieran abajo de la tierra y no arriba de un poste, cuando se caen los árboles no se caería ningún cable porque ya estarían guardados abajo. Claro, y pero toda la gente tendría suministro eléctrico sin problema. Existe la posibilidad de que si hacen el soterramiento perdamos el subte porque se caiga más abajo. Claro. Esa cosa que... O que electrifiquen toda la tierra y cuando clavas una palita para plantar una plantita, quedas pegado. Le complica las cosas a Macri, Fede. No, no, escúchame, no. Vos una cosa, ahora que hablas de eso, lo de los cables y cosas subterráneas. En el Don Bosco me acaban de comentar hoy, uh-huh, no chequeé la información, pero me acaban de comentar hoy, que uno de los árboles que se cayó con las raíces reventó el caño de gas que venía por debajo. Bien. O sea... Sí, puede ser. Tampoco... Sí, tranquilamente. Bueno, pero sería una buena solución. Empecemos con eso, ¿eh? Empecemos a concientizar a la gente y ahora sí, vamos a ir a una pequeña tanda publicitaria en este programa que se llama You Know.